simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. 10:48, seguimos en vivo, estamos en comunicación telefónica para conversar con el secretario de gobierno de Huerta Grande, el señor Marcelo Rodríguez, que se encuentra en línea. Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a vos, a toda la audiencia. Muy bien, Marcelo. Bueno, estaba pendiente una charla, queríamos conversar contigo sobre el proyecto de LODER, que ya se acerca a la segunda lectura. En esta segunda etapa de audiencia pública, es decir, la segunda vez que se convoca a audiencia por este proyecto, mañana se hace la segunda lectura. Queríamos preguntarte cómo avanza el consenso, si se pudieron establecer acuerdos, si se han hecho modificaciones, cómo se preparan para la sesión de mañana. Bueno, sí, se han hecho los consensos y los acuerdos. Por otro lado, hemos tomado nota de lo que fue, tal cual lo explicás vos, la audiencia pública, especialmente no tanto la primera como la segunda, pero especialmente tal vez la primera, donde ya nos pusimos a trabajar y de todos los sectores a buscar, a tratar de implementar medidas que tiendan a bajar la cantidad, bueno, el mejoramiento de lo que es el tratamiento de residuos, y bueno, buscar algunas funciones, algunas posibilidades que bajen la cantidad de residuos, y bueno, trabajar sobre eso, sobre la modificación de ¿cómo se llama? El reciclado y todo lo que sea necesario para atenuar la cantidad de residuos sólidos urbanos. Marcelo, había quedado pendiente una pregunta, un planteo de naturaleza política que habíamos quedado en conversar y que no quería perder la oportunidad de mencionarlo. Creo que es interesante y que, bueno, estamos en democracia y lo interesante es poder conversar todos los temas con libertad, con la posibilidad de hablar francamente y abiertamente. En este caso, uno de los planteos, en términos claramente tal vez políticos, si es que se puede decir así, alrededor de este proyecto de LODER, que uno ve que intendentes, bloques oficialistas, principalmente los departamentos ejecutivas, impulsan este proyecto hace ya un tiempo con vehemencia, con claridad, con convicción. Este proyecto de LODER que, bueno, en principio no es más que el acta, en principio el acta acuerdo, digamos, faltaría el desarrollo del proyecto. Pero más allá de ello, la pregunta concreta tiene que ver con que el proyecto de LODER fue redactado y lo ha dicho públicamente. Se pierde el audio, Juan. Sí, sí. No. No sé si me escuchás ahí. Decía que, Ahora sí. Proyecto de LODER fue redactado por Edgar Larrea, lo ha dicho públicamente en medios locales, cuyo atributo no es más que ser el presidente del radicalismo, bueno, asesor letrado de algunos municipios, pero aquí no hemos visto jamás vinculado a temas ambientales, a quien hemos visto involucrado en los municipios en todos estos años, los mismos municipios que no pudieron resolver el tema residuos, y que sea nada más ni nada menos él el que redacte este proyecto y que gobiernos como el de ustedes, que es un gobierno peronista en este caso, impulsen con vehemencia este proyecto redactado nada más ni nada menos que por el presidente del radicalismo y por alguien que no sabemos y no hemos visto nunca involucrado en temas ambientales o relacionados con gestión de residuos. Te entendí, Juan, está claro. Bueno, ahí está, creo que ahí está la gran controversia, lo que es tu visión o la visión esa que se le está tratando de dar. Edgar Larrea, como vos decís, es asesor de varios municipios, entre ellos el nuestro, y a su vez, es verdad, tiene la función de ser presidente del radicalismo en el departamento Punilla. Ahora, acá lo que existe es una responsabilidad y una necesidad por parte de los intendentes de encontrar un mecanismo y de ir mejorando, saneando, no sé, desde reducir hasta eliminar el tema de residuos sólidos urbanos. En base a eso se les pidió seguramente un proyecto, y bueno, el tema es nada más ni nada menos que, ya te digo, tratar de arribar lo que muchas veces, como lo he planteado en varios lugares, demanda la sociedad, que más allá de las diferencias políticas se junten en una causa común, que es tender a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, de, y en función de las localidades y de un corredor turístico como es Punilla. Así que bueno, de ahí surgió la formación, en donde, bueno, sí, la integran varios intendentes de, por ahí, de origen o de sello radical, y nuestro intendente, que tal cual vos decís, representa el peronismo, pero la idea es trabajar en este tema, que es un tema que, bueno, muchas veces la voluntad, la utopía dice tenemos que eliminar la basura, y yo creo que sí, como se dijo en la audiencia pública, que es un camino a transitar, pero que va a llevar un trabajo, va a llevar un desarrollo, y que hay que empezar a encaminar hacia ese lugar, hacia ese espacio. Y bueno, esa es la idea, y este es el compromiso que asumiría el ODA. Acá lo que estamos viendo, Marcelo, es una fuerte bajada de línea desde los lugares donde se toman las decisiones del poder, en este caso Edgar Larrea, referente del radicalismo, igual que Mario de Cara. ¿Por qué un gobierno peronista como ustedes tiene de asesor letrado al presidente del radicalismo? Mira, a ver, me parece que esa contestación, la verdad que esa no la tengo, porque sinceramente es una decisión, por ahí en principio se tomó o la tomó el intendente y fue apoyada, pero yo creo que cuando Edgar asumió, no sé si era presidente del radicalismo. De todas maneras, la verdad que me parece que eso no está bien ni mal, o sea, en cuanto cumpla la función, algunas veces nosotros hemos dialogado con todos los sectores, inclusive yo personalmente, cuando presidía el Consejo Deliberante, he hablado varias veces con el doctor Omar Cadevila, quien hoy no está, para que por ahí me asesore o para que me dé su orientación o su visión política, y también he hablado con todos los espacios, como ocurre comúnmente, uno en algunos momentos toma el diálogo, toma por ahí la decisión de interiorizarse algún tema o de recibir asesoramiento con alguien idóneo en la materia. Por ahí, en lo que es el asesoramiento general hacia el municipio, Edgar me parece que está cumpliendo dentro de todo su función. Ahora, si lo tomamos por este proyecto en particular, y si yo no le seguí la trayectoria, como estás diciendo vos, de que no tenga por ahí un pasado en cuanto a la temática ambiental, pero acá lo que se está tratando ahora es de dar forma a lo que es un acuerdo político institucional, y bueno, de ahí empezar a trabajar, y seguramente, tal cual se pidió, van a hacer falta también asesores entendidos de la materia, y bueno, como viene ocurriendo, la provincia, nación y aquí y todo lo que corresponda también serán cuidadosos y estarán atentos a todo el mecanismo de funcionamiento. Otro de los temas que generan dudas, Marcelo, tiene que ver con la erogación de recursos, en este caso que serán algunos cientos de miles de pesos, no sabemos exactamente cuánto, que de alguna manera van a generar actividad económica, puestos de trabajo en otros municipios. Digo, si tanto se dice que generar la disposición final de residuos sale plata, es costoso, ¿por qué no dejar esos recursos en el pueblo? ¿Por qué no generar esos puestos de trabajo acá en la localidad? Bueno, a ver, primero, hoy se está generando el hecho, a la actualidad, el vertido y el contenido que se produce por parte de los vecinos en el volcado, se está generando se están destinando recursos, y esos recursos, bueno, hay que afrontarlos mes a mes. Yo entiendo lo que vos decís y se está trabajando en eso. Seguramente cuando haya una conformación de este lugar, se va a pedir que la posibilidad de empleo sea distribuida también a los participantes, o sea, a los municipios participantes que integran, que inclusive esto es un poco más amplio, Juan, porque si se llega a concretar lo del ODER y participan 7 municipios, es muy posible que de afuera del ODER algunos municipios también participen dentro de lo que sea la actividad de volcado o destino final de residuos o destino provisorio de residuos. La verdad que no sé cómo se va a trabajar, porque esto me parece que arranca como en desarrollo, pero bueno, así que va a ir tomando las características y las necesidades que bueno la ciudadanía y bueno todo lo que es medio ambiente también vaya impulsando. Pero como te decía, si van a contratar empleados, yo me imagino que ahí va a haber una distribución prácticamente equitativa, o sea, como que no se le va a quitar la posibilidad a los vecinos de Huerta Grande. Y lógicamente que hay que trabajar para que en algún momento Huerta Grande pueda salir si es necesario o si es conveniente y tener el tratamiento, pero el tema es que eso no se va a dar en 24, 48 horas ni en un mes. Pero la idea es arribar a esa meta y bueno, no ser dependientes de ningún lugar, no contaminar, no generar ningún tipo de inconveniente al medio ambiente. Es el destino final que tiene que arribar esta comisión de ODER o el municipio en particular. Muy bien, Marcelo. Bueno, no nos queda otra que bueno que confiar en ustedes cuando manifiestan que se va a impulsar el reciclado, que se va a proteger el ambiente, que se va a impulsar la concientización. Esto viene acompañado así, de manera verbal, dado que en el acta eso, más que mencionarlo en un ítem, no forma parte de un proyecto en desarrollo. Así que bueno, no nos queda otra a la ciudadanía que confiar en que cumplan con la promesa que están empeñando de que van a respetar el ambiente, mantener la conciencia y trabajar para reducir la generación de residuos. Juan, te repito, independientemente del organismo este del ODER, nosotros como municipio estamos buscando, implementando y empezando a articular, independientemente del ODER, medidas que atenúen y que bajen y que atiendan a bajar el impacto y a concientizar, y vamos a hacer todo lo necesario para concientizar fundamentalmente a las futuras generaciones, porque sabemos que es un proyecto que hay que arribar. De hecho, yo lo decía el otro día en un programa donde fui invitado, que si tenemos que ver y aprender que hay cosas que se han generado, hay medidas que se han generado en el orden, no sé, nacional o provincial, y que por ahí no han tenido el impacto necesario. Y hay otras que felizmente sí. Por ejemplo, una que no ha tenido el impacto que todos necesitaríamos, el tema de la bolsita, de la bolsa de polietileno. Hoy se siguen vendiendo en muchos comercios de la zona y se siguen despachando bolsas de polietileno de todo tipo de medida y de todo tipo de calidades. Por ahí eso sí bajó la cantidad en los supermercados, donde se eliminó, donde por ahí en algunos lugares o te venden la bolsa o te dan la caja de cartón, pero el impacto de la bolsita de polietileno sigue siendo, y la verdad que sabemos que hace mucho daño, que eso inclusive muchas veces el viento la lleva a arruina el paisaje. Claro, hace un desastre. Mira, cuando uno ve el impacto visual, tal cual lo que vos decís, y yo paso por varios lugares, lo primero que uno ve es que está minado de bolsitas de esas de polietileno y que son bastante desagradables. Bueno, acá me parece que tenemos que trabajar en varias cuestiones. Eso hay que profundizarlo, hay que buscar que eso sea realmente eliminado. Tal vez, como estuvimos viendo, no sé si se va a poder eliminar del todo, dado que uno va a la carnicería, por ahí compra un kilo de milanesa y se lo ponen en una bolsita, en primera, esa bolsita transparente. Pero bueno, hay que tratar de atenuarlo y tratar de eliminarlo. No sé, por ahí en algún momento la disposición final será ir a la carnicería con un tupper o algo. Tenemos que buscar la forma, el mecanismo, la metodología y bueno, acercarnos lo más posible a ese destino que queremos todos. El destino, todos queremos lo mismo, Juan. Nadie quiere vivir en un mundo contaminado, en un mundo lleno de porquería. Todos queremos, la verdad, que una vida mucho más sana, que haya conciencia, que haya concientización, y bueno, eso es lo que vamos a impulsar. Totalmente, y la oportunidad que ustedes tienen desde el municipio de tener a tantos vecinos y vecinas profesionales que saben, conocen del tema y están siempre a disposición para colaborar. Me parece perfecto, está bueno, eso está muy bueno, sí, nosotros lo que vemos que algunas veces más que colaborar se hace perdonadme, pero esta también es mi apreciación personal, se hace un hecho político o se lo lleva a una discusión que la verdad que no se termina de entender, porque lo primero que se tendría que haber hecho, en mi opinión, es haber dicho, bueno, a ver cuál es la idea, cuál es el alcance, a ver, saber cuál es acá se conjeturó en base a esto con el tema de una futura terciarización, que puede ser o no, pero hoy conjeturar lo que se haga, que se esté estableciendo un negocio, no. Acá hay una responsabilidad por parte de los intendentes, que donde la provincia en reiteradas ocasiones le marca de que tienen que solucionar el problema y bueno, tienen que arribar a una conformación de un ente que bueno, realmente trabaje en función de esa problemática. Hemos visto determinada cantidad de proyectos, algunos que eran para un basural en Cruz del Eje, que después quedó trunco, pero sigue siendo un problema en el que hay que trabajar. Y bueno, hoy está esta posibilidad, esta decisión, y bueno, veremos si este proyecto es acompañado, y bueno, y si no, sufriremos la situación o la responsabilidad de cada uno de ver cómo se irá tratando, mejorando, pero bueno, desgraciadamente nosotros bajo el asfalto hoy por hoy no se pueden poner los reservos, así que hay que trabajar y hay que encaminarse a eso. Marcelo, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, que tengas buen día. Gracias igualmente para vos, Juan, un abrazo. Pasaba Marcelo Rodríguez, secretario de Gobierno.